muestra la postal de la desigualdad de una manera tan clara, tan tajante, que no admite ningún tipo de cuestionamiento. En la Argentina, al mismo tiempo que se elevó verticalmente el consumo de agua,